mucho caminar, cansados y llenos de polvo del camino, llegaron a Belén. A lo lejos se dieron cuenta que las calles y las casas no eran muy diferentes a las de Nazaret, su pueblo. Aunque todo les parecía novedoso, no perdieron tiempo y enseguida fueron a buscar un alojamiento para pasar la noche e inscribirse al otro día, para tratar de regresar lo antes posible a su casa y reencontrarse con sus animales. José le pidió a María que se quedara sentada en un banco de la plaza. «Mientras tanto, yo voy a recorrer este barrio. Voy a preguntar en las posadas y en los hoteles los costos de la estadía. Pero vos, quédate aquí tranquila». Al rato, regresó José donde estaba María, porque no había conseguido nada. Y juntos decidieron ir a otro barrio, donde la respuesta siempre era la misma. Una y otra vez le decían que ya no había lugar. María estaba cada vez más preocupada porque estaban cansados y también por el burrito, porque lo veía muy cansado después del largo viaje. Además, había pisado una piedra filosa en una bajada y estaba rengo. Llegaron a la última posada y golpearon casi sin esperanza. La puerta se abrió y salió un hombre con cabellos blancos, que con voz suave y amable le dijo que tenía gente hasta en su living, pero quizás podrían conseguir con otro vecino. «Vayan allá a ver, es un hombre de buen corazón. Quizás él pueda solucionarles el problema». Pero allí también corrieron con la misma suerte. José entonces pensó que si el burro no estaría tan cansado, quizás podrían regresar junto a los pastores que habían conocido en el camino, pero a esa altura eso ya no era posible. María entonces, tratando de consolar a José, le dijo: «Quédate tranquilo, José. El burro siempre encontró una salida y también lo va a hacer en esta situación». Pero al pobre animal le dolía cada vez más la pata, lo que le hacía renguear de tanto en tanto, poniéndolo de muy mal humor. Tan cansado estaba que dejó caer su cabeza hacia adelante, llegando casi a tocar el suelo. Tanto agachó su cabeza que no pudo ver que un ángel se le acercó. Pero el ángel, que era muy sabio, llamó a los pájaros del campo de Nazaret, que eran amigos del burro. Los pájaros llegaron al lugar inmediatamente porque, sin que María y José se dieran cuenta, los habían seguido durante todo el camino. Desde muy lejos se escuchaba un canto que de a poco hizo que el burro vuelva a levantar la cabeza y parar las orejas. Al comienzo no se entendía muy bien, pero a medida que se acercaba a ellos, cada vez se comprendía mejor. Al final se pudo escuchar claramente, porque quienes cantaban eran los pájaros del campo de María y José.